acá recorriendo estas cuadras nos hemos encontrado con vecinos que durante la primera vuelta presidencial optaron por otras candidaturas presidenciales, depositaron su confianza en otros candidatos. Y hoy, dado que la nitidez de la opción son solamente dos alternativas, no han dado su respaldo. Quiero agradecer a aquellas personas que depositaron su confianza en Arrate y en Marco Enrique Ominami, que nos acompañan acá hoy día, porque nos están dando un apoyo para tener un gran triunfo ahora el 17 de enero.